ya no llores por su falsedad. Yo te ofrezco mi vida completa, el respeto y la sinceridad. Te daré una ilusión.